Buenas noches, ¿cómo estáis? Esta semana terminamos ya un poco las vacaciones y tenemos ya el comienzo, en serio, del mes de abril. El mes de abril, pues sabéis, aguas mil. Así que dedicaremos nuestro programa de hoy a la lluvia. Comenzaremos nuestro programa con una estupenda entrevista a Mel Constein, psicóloga, con la que hablaremos de su reciente investigación desarrollada en su TFM en la Universidad Camilo José Cela sobre necesidades de las personas transexuales o de diferentes orientaciones psicoafectivas y emocionales, y cómo nosotros como sociedad tenemos un papel que cumplir a la hora de el cuidado y el respeto de estas personas para que se sientan uno más con nosotros y no tengan los problemas que han tenido históricamente. Posteriormente, con el Instituto Ouroboros, trabajaremos la historia en cinco dimensiones, de la mano de José Manuel Ventura, vicepresidente de la asociación. Con Maite Jiménez, de la sección Maitemáticas, trabajaremos los números complejos, los elementos hipercomplejos, para posteriormente, junto a Javier Ruiz, en la sección del aula de debate, trabajar sobre el debate de tu vida, aquel debate que marcó un antes y un después, con lo cual lo comentaremos con Carlos Vega. En la sección del cine, trabajaremos la película de terror cómico Civilian Death Hunter Zombies, en la cual veremos cómo el terror puede inundar la ciudad hispalense a principios de los 2000 en una película que no os dejará indiferentes por nada del mundo. Finalmente, mis compañeros Teresa Camarena, Adriana Moreno y Esteban Serrano traen la agenda cultural y el cierre junto con la sección de videojuegos, que va a ser algo súper interesante. Bueno, creo que está bastante completo el programa, ¿no? Vamos a comenzar. Dale, Javi. Javi en la edición y en la producción, Eduardo Carbonell en la producción también. Conmigo al frente, Rafael Macho. Comenzamos. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you. Bueno, audiencia, pues vamos con una de las entrevistas que os puedo asegurar que es una de las que más me he preparado en 3 años que llevamos de programa. Hoy entrevistamos a una persona que también trabajó conmigo en radio, tuvo la desgracia de conocer a una versión muy soberbia y abofeteable de este presentador que os habla, y es nada más y nada menos que la psicóloga, psicodramaturga y actualmente máster en sexología, Mel Constein. Hola Mel, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, quiero decir que también había cosas buenas de conocerte en aquella época. Vamos a ver, tú y yo tenemos una de las citas más raras para ver una película en la historia, que nos gastamos el dinero en ver Imago Mortis. Joder, si eso no es que nos gusta el cine, lo demás es tontería, ¿eh? Alberto Amarilla, ¿eh? Cuidadito. Madre mía, qué espectáculo. Quiero decir, ya que me has dicho antes y me has dado permiso antes, psicodramaturga, no psicodramatista. Directora de psicodrama, que aquí no se oye mucho, pero es una especialización. Pues perdóname, porque lo estaba buscando y claro, como ten en cuenta que a mí el teatro me ha gustado mucho siempre, y digo, ¿qué término lo define? ¿Dramaturgue, dramatista? Claro, psicodramatista. Psicodramatista, sí. Vale. ¿Hasta qué punto tiene la culpa la Universidad de Sevilla de tu perfil actualmente profesional? O sea, ¿qué te hicieron en Sevilla? ¿Por qué? ¿Qué me hicieron en Sevilla? Bueno, yo creo que la desviación yo ya la llevaba de partida, así que creo que esto es previo a la Universidad de Sevilla. Claro. Sí, es verdad que ahí descubrí el psicodrama y descubrí que había una carencia bastante grande en sexología y dije, bueno, pues allá que vamos. ¿Se puede hacer investigación de algo tan íntimo? ¿En qué sentido? Estoy con una profesional de las ciencias sociales, sabe hacer preguntas muy bien hechas. Sí, o sea, ten en cuenta que yo vengo del mundo del laboratorio, ahora estoy dando clases en un instituto y demás, entonces claro, para mí todo es muy teórico, muy de pizarra y de apretarme la gafa contra la nariz, pero claro, tú vas a estar en uno de los actos, tal vez junto con la muerte y con dar a luz, que es una de las cosas más íntimas que hacemos la humanidad. ¿Cómo entras? ¿Eres Jane Goodall? ¿Tienes ahí una granja con personas y tú, digamos, que los vas midiendo? ¿O cómo es esto? O sea, ¿cómo te lo planteas? Bueno, esto atiende también a un desconocimiento que tenemos desde la ciencia, del resto de la ciencia. O sea, la cualitativa es un área de la ciencia que ha servido muchísimo desde la medicina, que empezó con casos prácticos de cualitativa y otras áreas, y eso es lo que me permite. Es decir, en mis estudios no tengo a la gente metida en una granja, creo que nos faltaría un poco de ética, aunque hay algunos experimentos que se hayan ido por ahí. Sino que yo por lo menos lo que hice fue a través de entrevistas semiestructuradas o relatos de vida. Claro. Es decir, estas personas me fueron narrando toda la historia de su vida en relación a su identidad sexuada, ¿no? A todo su proceso identitario. Y aparte de eso, bueno, yo tenía ciertas preguntas para saber cómo se había dado ese proceso, qué factores habían podido influir, ¿no? Tener esas variables que tenemos en cuantitativa, ¿no? Esas variables extrañas que pueden influir, o esas variables moduladoras que se tienen en cuenta de otras formas en la cualitativa, ¿no? Tienes triangulación, tienes informantes claves, tienes otras formas para hacer también esa ciencia. A partir de todo eso y de empezar a analizar a partir de las bases de lo que tenemos alrededor, ¿no? Es decir, yo me tuve que encontrar un desconcierto porque en español y aquí en España no teníamos casi nada. Entonces era indagar en muchas áreas de identidades, multiidentidades, temas de, por ejemplo, de migraciones, de diferentes ámbitos que me dieran herramientas para saber cómo leer, ¿no? Cómo analizar esos discursos y poder enfocar cómo se estaban dando esos desarrollos. Igualmente te digo, esto no es tan extraño. En la base de la psicología de la educación, de todas estas cosas, ha sido observar a las criaturas, ver cómo aprendían y era también cualitativa. Te digo una cosa, a mí ese programa de Movistar Plus de El niño coge el pelo de la compañera y el niño parece que me parece de lo más inmoral que he visto en mi vida. Es como, tienes a un ser que está pensando puñetas. Todo eso viene a colación de tu actual trabajo de fin de máster, ese que en tus conferencias señalas que son más de 240 páginas de investigación. O sea, estamos ante una investigadora de primer nivel, señores, que se trata del título sería Lo innombrable, desarrollo identitario de las personas no binarias. Y aquí, discúlpame que te haga la pregunta pedantona, pero ¿la otredad ha cambiado de concepto? O sea, ya digamos que tú señalas que estas personas que han construido su forma de entenderse a sí mismas son ahora parte de ese concepto de la otredad que se manejaba antes. Creo que me pierdo un poco en tu pregunta, así que sí. Voy a ir contestando y me encuadras. Porque rápidamente, digamos que la otredad es todo aquello que es lo otro, lo que no es, sí, lo que no eres tú es la otredad. Entonces digamos que con el desarrollo que ha tenido ahora mismo los derechos sociales y digamos esa individualización en la cual cada vez estamos como más taxonomizados en categorías, esa construcción de la identidad no binaria es ahora mismo esa otredad, esa cosa que está, y digo cosa no con un término peyorativo, sino ese ente que está fuera de lo que no conocemos y por tanto nos es ajeno. Exacto, sí. Es decir, vale, es que no sabía exactamente por dónde te estaba yendo, pero sí, es decir, nuestra sociedad ha dado por hecho, desde el planteamiento judío-cristiano y el colonialismo, que las personas se dividían entre hombres y mujeres, y eso se dividía por sus genitales, y ahí se paró, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que no cumplían esta normatividad, ¿no?, y que la atracción iba a ser de forma mutua y para la reproducción, ¿no?, de forma complementaria. Todas aquellas personas que cumplimos esa normatividad somos la otredad. Entonces, todas aquellas personas que salen de ese parámetro, vamos a ser la otredad. Entre esa otredad están las personas intersexuales, están las personas trans, binarias, las no binarias, estamos todas aquellas personas ahí, ¿no? Uh-huh. Sin meter otras intersecciones como las personas racializadas, las personas discas, etcétera, etcétera. Perfecto. Es que, escúchame, tengo una pregunta, Caramelito, que es muy divertida de responder, pero la voy a dejar para el final, porque me interesa ahora mismo el filete y después las patatas. Entonces, te quería preguntar entonces una cosa. ¿Tú crees que este conjunto de uso de tags para describir a la sociedad no crees que genera como una especie de prejuicio? Por ejemplo, tú me ves a mí, blanco, europeo, cis, heterosexual, porque estoy gordo. Lo único que me salva es que estoy gordo. Pero por lo demás, soy el enemigo. O sea, hay que darme machete rápidamente. ¿Hasta qué punto crees tú que el uso de esos tags no contribuye a lo mejor a alejar a las partes a la hora de llegar a algún tipo de acuerdo o de un simple diálogo? ¿Estamos demasiado taxonomizados? Pues tenemos que partir del hecho de que utilizamos este argumento en determinados espacios, pero no nos damos cuenta que tenemos nombre para todo. A cada animal y su diferencia de color en las alas de la mariposa le tenemos puesto un nombre. Es decir, es una cosa del ser humano eso de poner etiquetas y demás. Ay, espera un segundo. Problema de comunicación. Mel. Entonces, realmente ponemos etiquetas a todas las cosas porque tenemos esa necesidad de nombrarlas. Pero aquí lo que creo que es importante es que vamos a separar el poner un concepto o ponerle nombre a cosas que hemos eliminado o hemos borrado históricamente o que no tenemos nombre hasta ahora con el ponerle un prejuicio o un estereotipo. Es decir, tú a los colores inicialmente, al rojo, al azul, al verde, tú no le pones unos prejuicios encima. Después la construcción social es la que puede hacer esa otredad de la que hablábamos antes, es la que pone esos prejuicios. Uh-huh. Si viviéramos en una sociedad en la que estuviera más normalizado, que hay más diversidad, que hombre, mujer, cis, es decir, hombre y mujer, XX, ovarios, vulva, femenina, que heterosexual, si saliésemos de eso y viéramos que hay más cosas, el que tú tengas un concepto u otro no va a ser negativo. Es decir, la cuestión es que el poner tags nos sirve para el lenguaje, para saber los procesos que estamos viviendo, el estereotiparlos y ponerlos un prejuicio encima ya es un factor de trabajar la diversidad que tenemos en la sociedad. Claro, pero sobre todo te lo digo porque, por ejemplo, esto es un término que da mucha rabia decirlo, pero se supone que los que vamos de o intentamos llegar a ser alguna suerte de aliado, nos encontramos siempre con un mínimo rechazo de decir, ¿cómo vas a venir tú? No sé qué. Entonces, claro, porque claro, te hacen el escaneo y es como, pues eres un varón blanco, no sé qué, no sé cuánto, y claro, te empiezan a poner cosas encima, hombre, Joder, que también... Claro, pero por eso se nos olvida el que son personas. Yo, por ejemplo, cuando has dicho, cuando lo que dices de aliado o somos el enemigo, no, eres una persona, ¿vale? Que puedes tener un privilegio, pero hasta que yo no sepa si tú utilizas ese privilegio, ese poder y cómo haces presencia de esa posición social que se te ha dado, yo no pongo nada más. O sea, sé que puede que tengas esos privilegios, pero no sé si los estás usando. No sé si eres enemigo, amigo, si eres una persona más feminista que yo. Ese es el problema, el que a esas cosas les añadimos unos sentimientos y unos prejuicios. No, yo sé que a ti tienes una posición social que seguramente por ser blanco no hayas sufrido racismo, y que tiene ciertos privilegios, por ejemplo, a la hora de hablar o acceder a espacios, pero yo no sé cómo utilizar ese privilegio o ese poder, o si has hecho con la agresividad de tu forma de vivir, o si te ha destruido porque eres una persona súper sensible. Eso no lo sé. Entonces, a mí eso de las etiquetas y demás, es que tenemos que acostumbrnos a ver a la persona, sin prejuzgar antes todo esto, independientemente de las etiquetas que le pongamos. Me interesa preguntarte una cosilla al respecto de lo que has comentado en tu investigación, porque en el extracto que se puede ver de tu TFM publicado, señalas que es un estudio cualitativo y también cuantitativo, porque cuando uno ve que pones SPSS y pones Excel, dices, ¡ey, hay números! ¡Bien! Entonces, el tema está. Claro, tú has trabajado con diferentes personas en diferentes edades y digamos que has ido señalando cómo cada uno ha ido recorriendo su camino para... de alguna forma identificarse o estar en ese proceso de saber quién soy. Esa gran pregunta que la filosofía lleva siglos intentando responder. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿alguna de las personas que has entrevistado ya ha confrontado con el sistema actual de identificación de género a nivel legal? O sea, el famoso test psicológico, ese que se supone que es tan malo, o esos procedimientos clínicos que son tan fascistas. Porque el tema es... ¿Es un problema de que el test está mal diseñado o es que el concepto de aplicación del test ya de por sí es negativo? Bueno, el concepto de aplicación por test ya es negativo. O sea, no sé si a ti alguna vez te han llegado y te han dicho, oye, vengo a cerciorarme de que eres una persona, hazme este test para que te dé el certificado de persona. No se ha dado el caso, todavía no. No, pues es la misma situación que vivimos las personas. Se nos pasa un certificado para ver si somos personas y tenemos derecho a decir quiénes somos. Tenemos la capacidad mental de determinar quiénes somos, qué sentimos y cómo nos expresamos. ¿Vale? Ahí empezamos. Luego, aquí una de las cosas que me dijiste el otro día de cientificar la ciencia, que decía yo en la entrevista. Ah, sí. En la otra entrevista. Perdóname que interrumpa. Hay una entrevista maravillosa realizada dentro de lo que son los servicios de comunicación de la Camilo José Cela, donde has hecho el máster. Por favor, recomendamos que vayáis a leerla porque es una maravilla. Disculpa, Mel. No, yo por mí. Pues en ese sentido, nuestra ciencia hecha desde las personas, desde los hombres blancos que nos han mirado sus privilegios. Y en ese sentido, muchos test no funcionan para toda la población. Están hechos sin revisarse, no están realmente. Está hecho a base de prejuicios, el test de la vida real, que ya no se. Aquí en Andalucía, por lo menos, no se pasa. El test de la vida real te pregunta cosas como si te gusta la mecánica, si te gustan las flores, para determinar si eres hombre o mujer. ¿Hola? ¿Me vas a contar? Sí. Espera, no, paramos ahora mismo la entrevista. ¿Me estás diciendo que en el siglo XXI hay todavía un test psicológico que pregunta, oye, mira, ¿juegas con cocinitas o cocina o haces mecano? ¿Me estás diciendo que esto va así? Sí. Es totalmente ridículo, es contrario a todo lo que trabajamos desde el feminismo. O sea, se nos obliga a tener una estereotipación para decir que somos quienes somos y además te digo una cosa, ahí no entramos las personas no binarias. Porque claro. Solo es para hombres normativos, hiperazules, con su pack de fuerza y su Action Man y mujeres súper sensibles florero. O sea, no entramos las personas no binarias. Pero, perdona, es que me acabo de quedar muerto. No, porque yo estaba en plan, no, hombre, es que yo entiendo que una persona menor de edad, que aún tiene no sé qué, se le haga un test, pero yo porque mi bisoñez Yo pensaba que es que el test eran a lo mejor, yo qué sé, un psicólogo que te fuese preguntando ¿cómo te va en el cole? ¿Cómo tal con papá, con mamá? ¿Qué tal? No sé qué. Cosas de que tú veas que la persona, bueno, pues va a tomar la decisión y que la persona es consciente de lo que está de la decisión que está tomando. O sea, yo esperaba una cosa más, yo qué sé, como una especie de orientador académico que te fuese preguntando un test de ese estilo. Pero me perdona, o sea, es que juegas con coches... Perdón, es que me acabo de quedar rotísimo, lo siento. Es horrible, o sea, el trámite de disforia de género, que aparte está desfasado porque desde hace años se despatologizó lo trans a nivel de la ONU, a nivel de muchísimos servicios que ya dicen, oye, es muy ilegal y atenta a los derechos humanos, pues esto sigue funcionando. Y cuando, si es verdad que para un acompañamiento y las personas de psicología y sexología que tienen una actualización científica y una actualización humana de las personas, sí que haces un acompañamiento cuando la persona lo precisa, que no todo el mundo lo precisa. Imagínate que me crían en un entorno súper binario, me da miedo salir del armario, pues ahí sí que puedes necesitar a alguien que te apoye en ese proceso, pero como si vas a apostar por un trabajo que te da mucha ansiedad y decides ir al psicólogo para que te ayude a gestionar esas herramientas, sí, como cualquier otra persona, ¿no? En ese sentido. Pero es que la forma de legislar para que nosotros seamos legales, bueno, las personas binarias, porque las no binarias estamos ahí como la otredad de la otredad en algunas leyes, son cosas de ese estilo, que atentan contra todo principio actualizado de todo. Sí. Tal y como me lo has dicho, es como si me llegase un biólogo hoy en día y me dijese, bueno, vaya lo de Darwin, ¿eh? Menuda locura. Y es como, no, por favor. Madre mía. Entonces, bueno, pues lo acabas de señalar, el tema de que somos la otredad de la otredad. Si yo estoy bien informado, porque sigo a Irán Zubarela y cosas de Pícara Magazine y demás, se supone que estamos en la cuarta ola del feminismo, no del COVID, del feminismo. Que también. No, calla, todavía no. Entonces... Se supone que ahora todos estamos atravesados por las intersecciones, ¿no? Que lo del tema de que cada uno, pues al final... Esto, hace unos años teníamos una reunión en un círculo de Podemos en la que yo estaba actuando como de moderador de la reunión. Y para explicar el tema de cómo se hacía lo de las listas cerradas, saqué un chiste que ahora mismo no podríamos decir porque estaría canceladísimo. Pero creo que me entiendes un poco por dónde voy. La pregunta es, si por ejemplo... una persona trata con absoluta normalidad, ¿eh?, a otra persona que, digamos, que se siente de esa diferencia, pero lo asume, de alguna forma, ¿eso supone que invisibilizaría a esa persona o la asume como parte del grupo? Pongo un caso, imagínate que estamos en una fábrica de una panadería industrial y pues aparece pues una persona a la línea de fabricación que es no binaria o que digamos que es trans y demás, y pues nada, mira, estas son las mezclas, ponte a hacer pan, no sé qué, no sé cuánto. ¿Hemos llegado a ese punto? ¿Deberíamos llegar a un punto en el que, mira, pásame por favor el kilo de harina que tengo que hacer, mira, esta masa? ¿O digamos que hay que hacer como una especie de reconocimiento de esa persona y a partir de ahí se continúa? A ver, lo ideal sería que llegase la persona y que yo no venga con esa carga de etiquetas que tú decías antes estigmatizadas, ¿no? Sino, oye, estamos para este trabajo y te trato como una persona y ya está. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? Que en nuestra sociedad no estamos en una sociedad ideal. Estamos en una sociedad en la que las personas salimos con el miedo de me va a leer cómo, me va a tratar cómo, con una identidad que no es la mía. Y esto sí que nos genera cierto malestar. Entonces, hay una cosa muy banal, muy básica, que podemos hacer todas las personas para hacer más cómodos los espacios, y es preguntar el pronombre. No es que necesitemos un trato distinto, sino que si tú directamente me llegas y me dices, oye Mel, ¿qué pronombres usas? O te presentas, oye, yo soy Rafa y utilizo tales pronombres. Yo ya sé que ese espacio es seguro. No tiene por qué interpelar a que yo soy una persona trans. No, simplemente que yo no sé por tu expresión, si tú eres un hombre, una mujer, una persona no binaria o atiendes a otra identidad. Entonces, como los pronombres, si es algo que normalmente usamos en el lenguaje, pues sí. Y no doy por hecho que porque utilices pronombres femeninos eres mujer, ni que porque utilices pronombres masculinos soy hombre, porque hay gente que, sobre todo las personas no binarias, algunas veces utilizamos pronombres binarios por facilidad o por evitar, no cambiamos de identidad de repente, ¿no? Sí. Vale. Entonces, espera, a ver si la conexión sigue, o sea, nos escuchamos bien, ¿no? Sí. O sea, no hay problema porque luego esto yo lo puedo cortar con el Audacity tranquilamente. Vale. O sea, que digamos que deberíamos de avanzar a ese punto. Entonces, ya por ir rematando un poco. Claro, o sea, es igual que pretendemos avanzar, por ejemplo, a un punto en el que si tú vienes a trabajar en el ejemplo de la panadería, ¿no? Y quien entra por la puerta es una persona racializada, yo lo primero que haga no es mover la mano hacia el bolsillo, sino que le diga, oye, pues aquí están las harinas. Persona sea persona, ¿no? No alertarnos, no, oh Dios mío, ¿no? O sea, es una persona, la trato con sus derechos, con su respeto y con sus bases y atenderé a sus necesidades en caso de que fuera preciso, ¿no? Claro, aparte, ya que has sacado el tema de los pronombres, en una entrevista con una activista de tus características no puede faltar esta pregunta. ¿Qué pasa con el tema del lenguaje? Es decir, cualquier persona que se equivoque de pronombre ya es transfóbico, porque aparte esa es otra. Fobia, cuando lo buscas en el diccionario, es primero miedo y después odio. En un caso es una respuesta que no racionalizas y en la otra ya tiene una intención. Eres fóbico porque me detestas. Digamos que también se distinguen diferentes niveles de fobia, en plan de que mete patas eres o y yo, botas a la gente que vende diccionarios y enciclopedias, pues huye. ¿Cómo manejáis el tema del lenguaje? Y tú que estás más cerca de la academia, ¿has podido comentar con lingüistas, con filólogos y demás si su opinión al tema, al respecto del lenguaje, está cambiando? ¿O sigue todo tan carpeto betónico en plan de a, o, os, as? Pues hay muchísimo dinero. O sea, este es un tema de estos con jugo y casi a mala leche. Claro. Primero, sí. Lo de equivocar, la primera parte que me has hecho. Le va a llenar, al igual que tú estás hablando y dices trampolín, digo no, tranquila. Se te equivoca como cualquier persona y cambian, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta cuando nos equivocamos. Es decir, si tú te equivocas porque estás hablando y no estás acostumbrada al lenguaje neutro, pues mira, nos pasa a todo el mundo porque nos estamos acostumbrando, porque estamos aprendiendo, ¿no? No pasa nada. Si tú casualmente solo te equivocas con el pronombre una vez que sabes que yo soy una persona trans, escúchame. Vale. Está viendo la cosa. Claro. Sí, por supuesto. Eso es, vale, entonces, vale. Hay variaciones. Y después hay personas y personas. O sea, hay personas, por ejemplo, que tú estás hablando con ella y utilizas malas palabras, por ejemplo, pasa con el andaluz, ¿no? Y te dice, uy, qué mal educado. Y hay otras personas que porque hagas esto no va a responder. Vale, pues con los pronombres y las personas trans pasa lo mismo. Habrá personas que, porque te equivoques una vez, no les suponga nada, pero ¿qué persona tienes detrás? Es decir, tienes una persona que puede que esté viviendo una vida en un espacio muy seguro y esté muy bien y lo esté llevando genial, o puede ser una persona que recibe tela de violencia, que es súper, a que ha sobrevivido agresiones físicas, verbales, que está fatal, y que te equivoques con el pronombre, le puede reventar el día porque es la 15ª vez que alguien le hace misgender, y que ya explote, porque somos humanos y recibimos muchísima violencia al día. Entonces también hay que tener en cuenta que la persona que tenemos ahí viene con una carga, y normalmente las personas que interceptamos varias cosas, que somos trans, llevamos una carga de violencia. O sea, a veces la gente te va a saltar, oye, te has equivocado, y te va a saltar mal, pero ¿cuántas veces se han equivocado con esa persona? ¿Cuántas veces la han machacado o lo han utilizado para burlarse? Entonces tenemos que saber situar con quién estamos hablando. Es decir, no utilizas el mismo lenguaje con alguien que está en la UCI, que con alguien que está en urgencias porque se ha doblado el tobillo, que con alguien que está en la calle. Sí. Tienes más paciencia, ¿no? Pues esto es lo mismo. Te vas a encontrar personas tan de todo índole, y más intransigente y menos intransigente. Uh-huh. Una preguntilla. ¿Qué opinión te merecen dos cosas del mundo del espectáculo? Personajes como Ezra Miller, famoso actor que está haciendo de Flash ahora en ese mostrenco de película horrorosa que es La Liga de la Justicia. O, por ejemplo, el caso de el actor de Juno, no me acuerdo mismo del nombre. Elliot Page. De Elliot Page. suponen una buena visibilización, es como tienen mucho privilegio porque son personas ricas de Hollywood, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Es como, sí, como por ejemplo Beyoncé, ¿eres feminista? Bueno, vas en yate, tienes un avionaco, en fin. ¿Ayuda o no ayuda? Para mí ayuda, por supuesto. O sea, el hecho de que tengas personas referentes ayuda. O sea, que creas que tu realidad es posible, que hay gente de ahí arriba, porque al final con los famosos los ponemos ahí arriba, ¿no? Que salen del armario, o sea, como todo componente LGTB, ayuda. Ayuda porque dices, vale, hay gente como yo, al igual que cuando ves mujeres feministas famosas que dicen, soy feminista, y porque se mueven desde ahí. O sea, sí, tienen ciertos privilegios, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo usan esos privilegios? ¿Cómo están utilizando la posición? ¿No? ¿La están utilizando para discriminar? ¿Están haciendo uso de sus privilegios o están haciendo una difusión de las cosas? Al final, esto da la razón al filósofo estadounidense Benjamin Parker, que le dijo a su sobrino Peter, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Conlleva una gran responsabilidad, por supuesto. O sea, es ser consciente de su situación. Y Elliot Page, por ejemplo, lo hizo muy bien. Lo admitió. Soy una persona blanca, tengo dinero, tengo una posición social, pero voy a intentar hacer la vida mejor a las personas que están a mi alrededor. Gracias a la visibilidad que tienen personas como ellas, hace que sea más fácil decirle a tu padre, oye, a mí me pasa eso. Y no tienes que darle una explicación larga. Mira, padre, le voy a explicar porque las personas con pene, las personas... No, padre, mira, me pasa como Elliot. Páginas. Sí, me pasa como Elliot. Es mucho más fácil, se naturaliza. Aparte se ve que son personas normales, ¿no? Entre comillas. Entonces la gente empieza a decir, ah, entonces esto está bien. Eso nos da potestad. O sea, cualquier tipo de visibilidad de este tipo nos da potestad y nos da un amplio abanico. Y volviendo a lo del lenguaje con Elliot, sí, perdón. Que yo por algún día en algún lado lo fíjate que remate dijo, no digas la actriz de, di el actor de Juno, o sea que sabía que había habido un cambio, pero no me acordaba del detalle. Vale, sí. Por ejemplo, con Elliot ha pasado mucho que en España solo se ha utilizado el pronombre él y se le ha categorizado dentro de la categoría de hombre trans. Es verdad, es que todas las noticias eran trans. Ah, amigo. Sí, y Elliot ha dicho que utiliza el pronombre he y they, es decir, él y ella. ¿Se puede? Traduciendo al español. Sí, ella. Pero es que... O sea, el los dos. Pero perdóname que... Claro, utiliza los dos. Totalmente de que no lo sé. Vale, es que esto por ejemplo, recuerda en tu canal de YouTube, Mel Constein en YouTube, por favor, sí, síganle porque van a aprender un montón de cosas. Tienes una conferencia subida en la cual comentas que al final todo esto nosotros lo estamos cuantificando de forma discreta, pero que matemáticamente podría ser un continuo. Es decir, que Elliot Page, te lo he dicho, que él significa como él y como ellos, o como ella, ¿no? Como en el neutro. O sea que ella, con esto, o sea que digamos que va un poco en función de con quién se relacione o en qué contexto se encuentre, ¿oscila o cómo va esto? Con Elliot no lo sé. Vale, no las preguntas. O con él, personas, depende. Es decir, por ejemplo, yo utilizo los tres pronombres. Y te voy a decir. Yo utilizo los tres pronombres según como fluya, ¿vale? Y después hay una parte política. En aspectos académicos, en lugares en los que hay que reivindicar y tengo que hacer un gran poder conlleva una gran responsabilidad, utilizo solo leyes. ¿Para qué? Para que la gente se tenga que aprender a colocarse y aprender a nombrarme, porque en cierta medida tengo un cierto poder, ¿no? No privilegio, pero sí estoy en un área académica, estoy en una posición social, en este sentido, mejor que otras personas, ¿no? O más valorado socialmente, mejor dicho. Entonces, tú puedes utilizar tanto que te dé la gana, ya sea porque fluya, ya sea por protección. Tengo compañeros, por ejemplo, que no utilizan el neutro porque en su espacio utilizar el neutro conlleva violencia. Es decir, se sienten más a gusto nombrándose con ella, pero como lo utilizan en su este, se van las burlas, se van a te vamos a burletear, es que esto no sale en la RAE, es que estás inventándote un lenguaje, es que quiere llamar la atención, reciben mucha violencia, incluso a un compañero le han llegado a agredir en la calle por utilizar el neutro. Entonces, a veces utilizas otros pronombres, los binarios, para evitar esa violencia, ¿vale? O evitar que la gente te esté machacando eso. Sí. Y ahora, con respecto a lo que me has dicho del lenguaje, el lenguaje, a nivel lingüista, el lenguaje es algo que se va creando y que es totalmente flexible. La RAE recoge lo que habla la gente. Y ahí tenemos coquetas, ahí tenemos selfie, ahí tenemos muchísimas palabras que lo que el lenguaje va evolucionando de siempre, sí, de toda la vida. El lenguaje, la RAE no es una institución de la ley absoluta. Pero ellos mismos lo dicen. Es decir, como si una voz se hace más popular, se recoge igualmente en el diccionario y se usa, claro. Exacto. Entonces, en ese lenguaje, en español, tenemos el problema de que las personas no binarias no tenemos una forma de hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque el femenino está asignado a mujer y el masculino a hombre. Entonces, cuando tú esto no te representa, no tienes cómo referir tu realidad, no tienes cómo verbalizar lo que te está pasando, ¿no? Y tienes que elegir entre dos cosas que no te representan. Entonces, claro, el lenguaje neutro no es algo nuevo, ¿eh? Había una adaptación por ahí de los años 40 de una persona planteando el lenguaje neutro. Esto para empezar. Luego, en otros lenguajes hay planteamientos neutros para otras identidades también. Y muchos más antiguos que el propio español. Es decir, nativos americanos, pueblos originarios, ya tenían identidades que tenían de hombre. Sí, o incluso la propia cultura india. Supone que hay dioses las que metamorfean de sexo biológico como les da la gana. O sea, sí. Esa realidad ha existido siempre. El problema está en quién maneja la hegemonía y quién maneja la comunicación. Lo cual me lleva a lo siguiente. A ver, entre la tercera ola y la cuarta ola, ¿se van a reconciliar o están las posturas muy, muy enfrentadas? O sea, ¿Carmen Calvo, Irene Montero y Lidia Falcón se abrazarán o qué? ¿Lidia Falcón es el mal? Yo te digo que por ahí yo no me voy a meter. ¡No! Por mi salud mental no entro. O sea, vale. Porque tendríamos que plantear filosóficamente qué es el feminismo, qué sujetos típicos son del feminismo, desde dónde, y cuál es nuestro conocimiento situado del que hablamos, etcétera. Muchísimas cosas. Vale, pues entonces, mira, ya la semana que viene, entonces, una sección. Por ahí. Nueva colaboradora en la noche. Nueva colaboradora en la noche paradigmática. Sí. Luego te voy a corregir, que me has dado el permiso y lo voy a tomar. Lo del sexo biológico, porque es algo que me da bastante coraje, más desde la sexología. ¿Esto del sexo biológico qué es? Un eufemismo de genitales, para no decir genitales. No, genitales. No me gusta nada. Y sistema endocrino, hormonas y, en fin, desarrollo. Esto me recuerda a una discusión que tuvimos tú y yo en la Casa de la Juventud hace, no exagero, un verano fue, hace 8 años, o sea, tuvo que ser cuando estabas tú a punto de terminar psicología o algo así. Tuvimos una pelea como esta, súper guay. Una de las discusiones más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Pues ahora tengo más argumentos aún. Venga, Pau, vamos. Primero, esto en alguno de los vídeos lo hablo mucho, que es la palabra sexo la utilizamos para tela de cosas. O sea, sexo quiere decir cromosomas, quiere decir genitales, quiere decir prácticas eróticas, quiere decir 3.000 cosas. Entonces, la sexología, sexo, vámonos a lo básico y de la biología, es la reproducción sexual que tenemos por tipo de animal mamífero que somos. Venga. Ahí todo el proceso que tienes a lo largo de tu vida sería tu sexo, tu sexuación, todo tu proceso sexuado. Bueno, pero estamos cambiando acción con definición. O sea, esto recuerda a la filosofía a en potencia y en hecho. O sea, me estás hablando de sexo como sexuación, como uso de... Es que es un proceso, o sea, vale. Tu sexo no empieza en el momento de la fecundación, pero tus hormonas van a seguir cambiando en la pubertad, en la plenopausia, van a cambiar por el cambio de ambiente, por lo que comas. Entonces es un proceso. Vale, pero ten en cuenta que durante un tiempo en función de tu carga biológica, tendrás más expresión de una hormona o de otra, que luego se subvierten cuando te haces más mayor, pero que hay una etapa en la que... Claro, pero vamos a hablar entonces con propiedad. Es decir, ese proceso fisiológico que estás hablando, que es el perinatal hasta... Vamos a poner el perinatal porque casi todo el mundo habla de cuando nace. Pero ese proceso tiene muchas cosas. Tiene los cromosomas, los niveles hormonales, las gónadas... Aquí, si no ampliamos la mirada, nos dejamos a las personas intersexuales, porque no todo el mundo nace con vulva y con pene. Por supuesto que no. Y no todo el mundo intersexual nace con genitalidades intersex. Entonces, esto es mucho más complejo. No hay un sexo biológico, hay un proceso de sensación en los que tú puedes variar en un tela de cosas. Bueno, pues vamos a fiarnos a lo mejor de toda la literatura en fisiología humana que hay. Vamos a ver. Es cierto que estadísticamente hablando puedes tener muchísimos casos, pero estadísticamente hablando hay dos grupos mayoritarios. Claro, a nivel puramente celular, o sea, ninguna carga ética ni política en todo lo que estoy comentando, ¿eh? Que a lo mejor son 40, 40, 10, 5, 2, 1, pero que hay dos que son del 40. Entonces, digamos que es esa mayoría casuística establece un patrón. Fíjate que estoy diciendo, patrón como una referencia, no nada. Exacto, pero es que es como nos lo tendríamos que tomar. Es la mayor frecuencia que se da es que haya una linealidad hasta la genitalidad de esos procesos. Vale, la mayoría de personas son endosexuales. Por si no sabes qué significa esa palabra, es que no eres intersexual. No, sí lo sabía, lo que pasa es que digo, vamos a dejar que lo diga Mel. Bien, me alegro mucho que lo conozcas. No tengo ni idea de lo que me has dicho, sí. O sea, ¿el endo es el cis? Vamos a comparar unas cosas muy raras. Inter, el contrario de inter sería endo, endosexual. Vale. Es lo que se está utilizando sobre todo en la comunidad. Entonces, sí, la mayoría de personas son endosexuales, a lo que supuestamente la mayoría de la población es heterosexual, la mayoría... Tenemos ciertos patrones, pero eso es frecuencia, eso no quiere decir que lo otro no sea real. No, por supuesto, estadística pura y dura, un diagrama de barras, nada más. Ahí las has dado, entonces, ahí no nos metemos, o sea, somos menos población, pero es como la lucha que tienen las enfermedades raras, ¿no? Porque son unas enfermedades raras que se den por la población, no vamos a mirar lo que le sucede y las vamos a ignorar. Pero no estamos hablando de enfermedades en ningún momento, ¿eh? Son decisiones todas respetables del ser humano y demás. Vale, fíjate cómo me has toreado, que me has cambiado una pregunta candente de actualidad por una pregunta de bioquímica aplicada. Fíjate, te voy a llamar José Tomás a partir de ahora. ¿Qué manejo del capote? Pues ya, oye, escúchame, una última pregunta de opinión, que esta sí quiero que me la respondas. ¿J.K. Rowling es el mal? J.K. Rowling es el mal. Madre mía, pues... Me están metiendo en foros para leer y digo, a ver, sí ha metido la pata, le ha faltado cosas, pero ¿es el mal? A ver, yo no considero que una persona personifique el mal, porque nos vamos a ideas judeocristianas que no utilizo del bien y el mal. Y lo que mola. A ver, para hacerse una partida de rol es muy épico, pero para la vida real nos bifurca las cosas de una manera muy fea. Nos binariza la vida de una forma muy fea. En la parte de diversidad creó un mundo súper chulo en el que la gente se sentía súper cómoda y lo que ha demostrado es que tiene unas actitudes muy transfobas, extremadamente transfobas. ¿Es el mal o no? Yo no considero que una persona sea mala o buena per se. Lo que pasa es que se tiene que revisar eso porque se está comiendo, está discriminando a cierta parte de la población que ha leído y ha crecido también con sus libros, ¿no? Y está discriminando a una población que literalmente tenemos una esperanza de vida que no llega a los 50 muchas veces. O sea, una población que está muy machacada. Escúchame, hay que revisarse esas cosas, hay que revisarse el privilegio y cómo desde ese privilegio planteamos a la sociedad y decidimos opinar sobre la sociedad. Ese es el problema que yo veo ahí, que ella tiene un privilegio del carajo, un poder del carajo, y lo que ha hecho es dar una forma de tratar al colectivo que se come todos los derechos humanos, porque cuando tú estás discriminando ya no es una opinión, estás discriminando. Y eso es un tipo de violencia, y estás ejerciendo violencia. Bueno, y ejercer violencia en nuestra sociedad está categorizada como una falta y una vulneración a los derechos humanos y a la dignidad de las otras personas. Vale, entiendo lo que me estás diciendo, pero por ejemplo, ella no ha despedido a Ezra Miller de hacer del Creedence este en las nuevas de Animales Fantásticos, y es cierto que al final yo creo que la pregunta de fondo es como, ¿todas las opiniones en todos los campos son válidas? Es decir, que un tío de bioquímica le discuta a una psicóloga sobre psicología no tiene validez ninguna, porque yo no soy experto en tu campo. ¿Nos falta humildad? O a lo mejor que J.K. Rowling dijese como una especie de paréntesis gordo, esto, en mi opinión, puedo estar equivocada, y lo lance. ¿Nos falta eso que llamáis revisar el privilegio? ¿No sería un poco darse cuenta de los límites que tiene una persona de decir, oye, pues a lo mejor mi opinión sobre hacer salmorejo o física cuántica pues no es tan valiosa? Por supuesto, una parte de ese revisarse los privilegios es ser humilde. Es yo no soy todopoderosa y no lo sé todo. Y no abarco todos los campos. Eso por un lado. Es revisarse y saber desde dónde estás hablando y desde qué conocimiento tú estás hablando. Por otro lado, lo que te he dicho antes, no toda opinión es opinión. Hay cosas que son discriminación. Es decir, que yo opine que no sé qué población son unos ladrones, eso es discriminación, eso es estereotipación y es un discurso de odio. Por lo tanto, eso no es una opinión, es un discurso de odio. Entonces tenemos que empezar a plantearnos qué cosas son opiniones y es libertad de expresión y qué cosas son discriminación y son violencias que hemos aprendido y que no nos las planteamos como violencia. Es decir, tenemos que empezar a identificar que nos hemos criado en un sistema que es muy violento y muy agresivo con todo lo que no sigue la norma, y casi nadie sigue la norma. Porque nadie puede mantenerse joven toda su vida. Eso es verdad. Sin discapacidad, con unas capacidades intelectuales basadas en la ciencia de ese momento. Nadie cumple la norma. Nadie está en el centro. Todo esto que señalas es una verdad palmaria. Pero entonces, por ejemplo, cualquier crítica, por ejemplo, al progresismo o al comunismo, desde el liberalismo se le puede criticar. Y no por ello los comunistas se sienten atacados, ofendidos o violentados. ¿Cualquier crítica desde otra línea de pensamiento al feminismo, al transfeminismo, es un ataque y es violencia? ¿O te hace falta tener poder político que lo acompañe? Es que depende de es decir, que hay muchas cosas aquí. Claro, claro. Es que te lo digo porque, por ejemplo, acabas de comentar que la burrada que soltó J.K. Rowling, que también te digo una cosa, ella a lo mejor como mujer feminista y trabajadora, a lo mejor se sentía en ese momentillo de decir, joder, que llevamos aquí las tías identificándose ya como mujer y demás, currándoselo mucho, y ahora parece que viene otro movimiento por detrás, como que nos va a pegar el adelantamiento, y es como, oye, que también tenemos nosotras nuestro espacio, ¿no? Entonces la pregunta es, ella hizo a lo mejor un comentario de crítica, censurable, criticable a su vez, y demás, pero ¿toda crítica es una violencia entonces? No creo que toda crítica sea una violencia, es decir, depende de lo que estemos tratando. Es decir, si estamos tratando la filosofía no sé qué o la capacidad de romperse de un material, podemos debatir muchísimo, ese material no se va a sentir muy interpelado. Podemos reflexionar sobre muchos temas, podemos debatir, incluso yo me puedo sentar con una persona que diga las personas trans no existen, como me puedo sentar a hablar con una persona que dice el COVID no existe. Pues te puedes sentar a hablar y a reflexionar, ¿sabes? Puedes hablar, puedes debatir, la cuestión es cómo lo haces o cómo lo diriges, y la unanimidad de yo tengo la verdad y es que no existís, es que sois una mentira, eso. Me estás negando mi identidad, mis derechos y lo que pone un montón de tratados internacionales. Eso ya es cierto. Pero me estás diciendo, oye, mira, no comprendo esto de las personas no binarias. Me han criado toda mi vida pensando que un hombre tiene pene y una mujer tiene vulva. Y yo eso no lo entiendo. ¿A qué atiende? Venga, pues te voy a contar qué pasa neurológicamente, qué pasa en la sexuación, qué pasa en diferentes aspectos, o incluso en la biología, porque podemos hablar también desde biología de diferentes aspectos, ¿vale? Ahí estamos haciendo un intercambio, una reflexión, un debate. ¿Qué supone eso para la sociedad? Otra cosa es que vengas a interpelar, tú eres una mentira. tú estás en un cuerpo equivocado, tu cuerpo es un error. Oye, escúchame cómo te sientes cuando te dicen que eres un error de la naturaleza, que nos falta irnos a la Inquisición y decir abominación del Señor. A ver, que es la misma traducción. Sí, entonces, sí. Una cosa es la reflexión, el debate, basándonos en el cuidado, en el respeto a los derechos humanos, en el construir, en el aprender, y otra cosa es, yo tengo la verdad absoluta, tú no tienes la razón, y independientemente de lo que me digas, yo voy a interpretar que lo que tú, todo lo que tú dices es una falacia, porque yo lo considero, aunque haya estudios de esto que dicen que no es así, ¿sabes? Y con lo que has dicho me ha parecido súper interesante de que se sintiera asustada. Yo creo que todas las personas que hemos sentido opresión se nos ha enseñado a luchar por nuestro lugar teniendo miedo que venga el siguiente y nos lo quite. Entonces, en vez de pensar que hay un lugar para todas las personas, lo que hacemos es defendernos por si acaso el que está pisado nos quita el sitio. Y en vez de ayudar al que está siendo pisado para ponerlo al lado y seguir trabajando y construyendo un mundo en el que nadie esté pisado, lo que estamos haciendo es, no, yo he conseguido mi hueco, mi sitio, aquí que nadie me mueva. No, perdona. Podemos, el mundo es bastante grande como para que alguien pierda su lugar. Las mujeres no van a perder sus reivindicaciones de las violencias porque las mujeres trans hablen de su cesta. Las personas transbinarias no van a perder las violencias, las necesidades, su realidad, porque una persona no binaria diga, oye, fuera de ser hombre y mujer hay más cosas. La diversidad no hace que desaparezcamos, si no la biología la hubiéramos llevado muy mal. O sea, no existiríamos como especie. La diversidad no nos quita cabida, nos da cabida, nos hace evolucionar. Y ese discurso de miedo de, uy, no, es que no tenemos sitio porque nos han oprimido y nunca nos han dado lugar, y cuando tenemos lugar, en vez de darle a la balsa y vente, súbete y no te ahogues, le dejamos en el mar ahogándose, pues, a ver, todos sabemos que cabía en la balsa ser Leonardo DiCaprio. Pues, lo mismo, podemos hacer hueco en la balsa y remamos entre todos, ¿no? Pues sí. Pues nada, ya seamos todes, todas y todos, al final la cosa es falta buena voluntad. Falta buena voluntad. Falta dejar de sentirse desde el ataque. O sea, yo no te vengo a quitar tu lugar. Vengo a intentar que hagamos algo mejor. O sea, con los planteamientos que hago yo desde la investigación y demás, yo no le voy a quitar el trono a los hombres o a las mujeres de su lugar. Pero quizás si esos hombres y mujeres cis, hetero, no os pusieran la correa de no puede ser de esta manera, seguramente vivirían mejor, que de eso habla también el feminismo, de si no tuviéramos unos estereotipos tú te podrías expresar. Pues yo solo estoy pidiendo lo mismo, que me pueda expresar sin que digas te estás expresando con el rosa, eres sensible y eres maricón. No. ¿Se puede decir maricón? Oh, Dios mío, depende, como uf, todo. Lo tenemos que dejar para otra charla, Mel. Pues Mel Costain, psicóloga, psicodramatista. ¿Lista? ¿Lo he dicho bien? Y sí. Máster en sexología por la Universidad Camilo José Cela. Te deseamos todo el desarrollo que puedas en el aspecto académico, que va a ser fulgurante. Muchísimas gracias por pasar un rato con nosotros. Y la noche paradigmática es tu casa. Pues muchísimas gracias y espero que disfrutes con el programa y que sigáis haciendo muchísimo más. Muchas gracias. Hasta luego, semana. Mel. Cuídate. Not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? How much am I banned out? I'll beat my at that, sir. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it, but whether on the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir. Oh, life is juicy. have my bite, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. Eye on the target and wham. One shot, one gunshot and bam! Hey, Mr. Ornstein, here I am. I'll march my band out. I'll beat my drum. And if I'm fanned out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hatch, sir. Guess I didn't make it. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. No, nobody don't know, nobody is gonna rain on my parade. Cada semana el Instituto Ouroboros entra con esta composición de Michael Nyman para la película El Piano, que nos dice, llega la tertulia, llega el momento de aprender y de aprender cosas interesantes. Esta semana, José María Martínez, el presidente del Instituto Ouroboros, viene de la mano del señor vicepresidente, José Manuel Ventura, con los que hablaremos de una cosa que hemos anunciado, que son las cinco dimensiones de la historia. Pero José Manuel, José María, no son alto, bajo, profundo y el tiempo, ¿no? ¿Qué cosas son esas cinco dimensiones? ¿Qué tal? Muy buena. Muy buenas tardes o buenos muy días buena. Cuando nos muy, escuchen en directo o en diferido. ¡Qué maravilla! José Manuel, tú además es que nos estás hablando desde Chile, ¿no? Exactamente, son bastantes kilómetros de lejos, pero madre, eso a veces la tecnología desconoce esa distancia. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué son las cinco dimensiones de la historia, José Manuel? Mira, tú lo estabas ya indicándolo. Esta propuesta es una propuesta personal, pero basada en un autor, un sociólogo llamado Norbert Elias. Pero entro directamente. Bueno, las tres dimensiones, que digamos espaciales, las conocéis, ¿no? Exactamente, el alto, ancho y profundidad, ¿no? Exactamente. Pero hay una cuarta dimensión, que es el tiempo. Que diríais, claro, en historia habría que tenerla en cuenta, ¿no? Es el tiempo. Y hay una quinta dimensión, que es el tema que tiene que ver con la vivencia, con la experiencia, una quinta dimensión vivencial. Pero para eso tendríamos que entrar a definir qué es el tiempo, ¿no? ¿Alguno de vosotros se atrevería a definir el tiempo? Seguro que pensaréis como San Agustín, ¿no? Es una cosa difícil, ¿eh? San Agustín decía el tiempo, si me lo preguntan lo sé, y si tengo que responder ahí ya no lo sé. ¿No? Es una cosa que asumimos, pero que nos es difícil de explicar. Y a veces hacemos así como unas diferencias de cosas para entender. Sí, disculpa. Sí, entonces tenemos exactamente la... Espera, es que a lo mejor me está viendo por la webcam, pero estoy indicándole a nuestro técnico de cabina. Sí, perdón. Que por favor baje un poco el piano. Al gesto, ¿no? No. Qué espectáculo. Muy bien. Entonces, la idea es que estaba el tiempo, esta idea de que existe físicamente, pero ¿existe o no? En ciencias sociales más bien pensamos que eso que se llama tiempo físico no es tal, sino que es la entropía. Bueno, eso sabemos que la entropía es un hecho, el universo tiende al desorden, como las habitaciones de los adolescentes, pero más allá de de esa dimensión entrópica, el tiempo, sociológicamente, dice Norbert Elias, es una relación, es el símbolo de una relación que establecemos entre varios fenómenos. Espera, por ejemplo, el tiempo, entropía, tú has visto Tenet y estás haciendo promoción de la película Tenet de Christopher Nolan. Todavía no lo he visto. Pues va un poco de lo que estás comentando, ¿eh? Pero vi Interestelar y claro. Ya entrasteis ahí, pues exactamente, ahí el tercer acto. Pero de eso va, por ejemplo, imagínate, ves, estás en, en, en el campo y ves que el sol sale por un lado y se pone por otro, ¿verdad? Sí. Y tú ves que hay un palito a tu lado y ese palito hace una sombra, ¿no? Y va para un lado la bolita de sombra. Entonces tiene dos fenómenos naturales. Ese sol que sale y se pone y la sombra que proyecta ese palito, ¿no? Entonces tú haces relación con dos fenómenos naturales. Y eso ya es el tiempo, una forma de medir exactamente un fenómeno. Entonces, por ejemplo, tú puedes añadirle más cosas, ¿no? Que ahí también lo que sería que el sol no siempre sale por el mismo lado ni se pone, y empiezas a inventar elementos para medir el tiempo. Los calendarios, los relojes de sol. Entonces, das cuenta, hay una dimensión sociológica, hay una dimensión vivencial de que el tiempo, sobre todo, depende de la percepción nuestra. Igual que esta cuestión, si un árbol se cae en un bosque donde no hay nadie, ¿qué sonido emite? ¿No? Claro, es como cuando valorar la historia desde el punto de vista de, bueno, eso es algo, cuando hablamos de un suceso, eso es algo que ocurrió hace nada y menos, cuando podemos estar hablando de un siglo. Pero claro, un siglo para un europeo es un siglo para un europeo, pero un siglo para un estadounidense es mucho, porque quiero decir, cuando un estadounidense se encuentra con algo histórico que tiene 200 años, para ellos es como un mundo, porque claro, la historia de Estados Unidos es cortita. Pero, y sin embargo, para nosotros 200 años es relativamente reciente. Quiero claro. decir, el cómo vivimos eso también importa a la hora de relacionarnos con la historia, ¿no? Y aparte, José claro. Manuel, te quería hacer una pregunta sobre las implicaciones de lo que acabas de señalar, porque es súper interesante. Porque por esa regla de tres, si lo que importa es la vivencia, a lo mejor se pueden comparar hechos que históricamente están muy separados. Por ejemplo, yo qué sé, la Revolución Inglesa es comparable entonces a la Revolución Rusa, porque digamos claro, que la vivencia unipersonal de cada revolucionario es similar. Claro, pero tú ves, ahí está, tú estás metiendo el tema de la experiencia, que esa es la quinta dimensión. Ajá. Pero quedémonos antes en la cuarta. Venga. La cuarta dimensión supondría situarlo. Por ejemplo, dice, ¿dónde sitúa la Revolución Inglesa y dónde sitúa la Revolución Rusa? Nosotros que ya lo asumimos porque tenemos un calendario, y el llamado calendario exactamente gregoriano, con elementos romanos, elementos cristianos, que te dice 1688, 1917. Pero eso es una convención que nosotros hemos establecido. Si tú le preguntas a los musulmanes, en su calendario llevan un conteo, y los judíos otro. Vale, entonces, sí. ¿ves? Ahí tienes esa dimensión temporal, que es tiempo cronológico, pero luego, claro, tiempo cronológico miden las cosas así con unidades homogéneas, pero luego tú sabes que las cosas que pasan en la vida no van al mismo ritmo. Entonces eso es tiempo histórico y es tiempo vivencial, tiempo existencial. Esa es la quinta dimensión entonces, es una dimensión vivencial que es la que relaciona nuestro presente con el pasado y futuro. Por ejemplo, si ahora decimos este momento que estamos hablando, el pasado es el día de ayer y el día salto y el futuro es el día siguiente. Pero si este programa se escucha una semana después, pasado y presente ya no son lo mismo. No, ¿cierto? no, porque esto se emite en absoluto directo, no son ya las 12, uy, qué tarde es. Exacto. Efectivamente. Pero imagina que alguien lo graba y lo escucha después. Imaginemos que esto lo hemos grabado. Imaginémoslo. Exacto. Entonces tienes ahí esa es la quinta dimensión, la dimensión vivencial, ¿no? Que por la cual nos relacionamos desde el presente con el pasado, porque la historia siempre empieza desde el presente. Cuando uno cuenta la historia dice, me voy al principio, pero el principio es cuando estamos aquí en el presente, no en el año catapum y contamos la historia hasta el presente. ¿Y cómo es de importante, José Manuel, tener en cuenta esas cinco dimensiones a la hora del trabajo de un historiador? Quiero decir, hasta ahora podemos decir que la historia que se ha ido escribiendo no lo tenía en cuenta, o se dedicaba más solamente a la parte cronológica y tal, y hemos dejado de parte, de lado toda esa parte vivencial, y no hemos perdido, por tanto, una buena parte de la historia, o no se trata de eso. Y por otra parte, si la historia empieza en el presente, ¿qué pasa con el cuneiforme? ¿Es que ya nadie piensa en el cuneiforme? Dios mío, José Manuel, es un radical de la historia. La idea es esta. ¿Qué importa el cuneiforme hoy día? No. Importando. A lo mejor porque nadie lo pilla, pero es una forma interesante de, exactamente diferente de escribir, que no nuestro alfabeto. Como decía entonces José María, si le preguntáis a otros historiadores que tengáis en la universidad, los vais a pillar en un brete y no van a poder decir qué es eso de la quinta dimensión, porque esto es una cosa que, que más bien original mía, que estoy desarrollando desde hace tiempo, de Norbert Elias. Pero hay historiadores que ya vienen trabajando en este concepto de la experiencia histórica. Por ejemplo, quienes trabajan en lo que es la recreación histórica, el reenactment, ¿no? Sí. Y quienes trabajan en el concepto de narración, ¿no? Porque piensa, mira, historia, la palabra. La palabra te designa al pasado, que es nuestro objeto de estudio, pasado humano. Pero la palabra historia también es la ciencia o disciplina que lo estudia. Y la palabra historia también es el relato. Cuando decimos historia en minúscula, te voy a contar un cuento, un relato, una historia, ¿no? Entonces, toda historia, aparte de ser ese pasado y la ciencia que lo estudia, también es un relato. Incluso en física, si tú vas a hacer un paper de una investigación, tú tienes toda la idea con ecuaciones, etcétera, pero tú tienes que hacer un paper y tienes que narrar. Esto sí. Esta es la descripción, esto es el análisis y estos son los resultados. Claro, sí, pero entonces estamos dándole vueltas al materialismo histórico, porque si digamos que analizamos la quinta dimensión, es lo mismo las tensiones de los patricios y los plebeyos, lo mismo los señores feudales y los lacayos y demás, lo mismo los burgueses y los nobles, o sea que al fin y al cabo es darle otra vez de nuevo vueltas al marxismo. No, para nada. Aunque hay elementos, por ejemplo, del marxismo que podemos tomar como ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de estructura, pero ahí no estamos hablando de eso, porque en esta propuesta de tiempo y de experiencia tú puedes aproximarte con un enfoque marxista, con un enfoque de análisis, con un enfoque estructural o postestructural, con diversos tipos de enfoques. Pero lo importante es tener en cuenta eso, de que existe una relación entre el pasado y el presente, ¿eh? Y por tanto nosotros, claro, somos sujetos participantes en cierta medida del pasado. Nosotros no tenemos una máquina del tiempo, no podemos ir atrás. Pero si estamos investigando ese pasado es porque nos apela, porque nos llama la atención, ¿no? Entonces uno puede pasar estudiando a Stalin 6 meses, ¿no? Claro. Y nunca lo ha conocido, pero ya tiene eso. O puedes estar una hora viendo un documental sobre Stalin y ya tienes una experiencia histórica del pasado. No sé si ahí me seguí en la dimensión que quiero situar, esta dimensión vivencial. Claro, pero digamos que tú también, a la vez que señalas esto, como que niegas la pauta, ¿no? O no terminas de comprar que haya pautas que se repitan. Es que esa es otra cosa. La idea de que si la historia es cíclica, se repite, etcétera, eso es algo diferente. Pero aunque también tienes razón al decir que está implícito, ¿en qué sentido? En que cuando hemos hecho la cronología, claro, las formas de medir el tiempo, lo hacemos a partir de fenómenos que se repiten. El sol que sale y se pone, las estaciones, etcétera. Pero ese es tiempo cronológico. Claro, pero ese tiempo cronológico es la escala con la que tratamos de dar forma al tiempo histórico. Pero sabemos que el tiempo histórico es otra cosa. Decimos, el siglo XX empezó en 1901. Pero los acontecimientos que se relacionan con el siglo XX, por ejemplo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces, tiempo histórico, tiempo cronológico, no se ajustan de la misma manera, ¿no? Sí. Yo apuntaría otra cosita, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha. Fijaros que yo no soy historiador, pero yo me imagino que detrás de la labor de investigación de un historiador a la hora de conocer el pasado y a la hora de luego de transmitirlo, que no es cualquier cosa, que no es solamente saber qué pasó, sino saber enseñarle a los demás qué pasó y por qué pasó, poder explicar por qué pasó. Quizás esa es una de las cosas más interesantes y es una de las motivaciones que hay última, y es que no siempre se tiene en cuenta, más allá del hecho, las motivaciones que dan lugar al hecho. Y es que el ser humano del siglo XII, por supuesto, seguro que fue muy diferente al ser humano del siglo XXI. Pero de fondo, siguen estando detrás las motivaciones más básicas que compartimos por el hecho de ser humano. Y en eso, en algunas cosas hemos cambiado, pero en otras no tanto, a lo largo de 8 siglos. Y eso, amamos, reímos, lloramos, somos iguales los humanos, pero la forma en que manifestamos eso es diferente. Eso tiene que ver con la cultura, con los sentimientos y con cómo se canalizan los sentimientos y las emociones a través de la cultura. Claro. Sí, pero quiero decir que al final ese tipo de pasiones básicas que sí podemos compartir, más allá de que las manifestemos de una forma u otra, seguro que han sido motivación de claro. muchos fenómenos, de muchos eventos históricos, claro, y a la hora de intentar investigar y tal, puede ser una de las claves para poder acercarse al qué ocurrió, por qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y por qué ocurrió. Por supuesto, porque fíjate, exactamente, Joan Huizinga definía la historia, fijaos, como la forma espiritual a partir de la cual una cultura rinde cuentas de su propio pasado. Entonces, atención, historia como forma espiritual, que en esto lo que quería decir es que, cuidado, que es ciencia, pero también es como una suerte de arte, es ambas cosas, ¿no? Porque es también la narración, literatura. Si no me creéis, mirad, las listas no ficción. La historia también es literatura. Lo que pasa es que la historia desde el siglo XIX es literatura más ciencia, ¿no? Aunque ahí también está el debate de que hasta qué punto algunos dicen que es ciencia y otros dicen no, es totalmente literatura. Pero vamos, y lo otro, lo de que una cultura rinde cuentas de su propio pasado. En eso es nuestra cultura, es la global, porque nada de lo humano no es ajeno como Terencio. Pero fijaros, porque la idea precisamente es que hay un sentido, el sentido de reconocernos en el pasado, en los seres humanos del pasado, a través de lo similar, pero a través del extrañamiento, ¿no? Porque los seres humanos también son diferentes en cómo se manifiestan. Y por eso yo te decía estos componentes del oficio del historiador, que yo fundamentalmente digo, ¿son cuáles? Bueno, la memoria, diría todo el mundo, que tiene que tener uno mucha memoria, pero esa memoria no solamente es la memoria del cerebro, fichas, bases de datos, etcétera, necesitamos. Y sobre todo, y termino rápido, sería la capacidad de relación. ¿Cómo relacionamos esos datos para explicar las cosas? Y luego está la empatía, que no es simpatía, sino es ponerse en el lugar del otro. Lo que vosotros decíais, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro es una cualidad fundamental del historiador. Pero si nos ponemos en el lugar del otro desde nuestra forma de pensar, mal vamos, porque Napoleón o el Bantú del siglo XV no pensaban lo mismo. Uh-huh. Entonces, por eso hay que recurrir al extrañamiento, a la desautomatización, que es un proceso por el cual vemos las cosas con ojos diferentes. Tratamos de entender la cultura de las personas del pasado para entender a esa gente del pasado como ellos se entendían a sí mismos, ¿no? Entonces, ahí está esa idea de la desautomatización y el extrañamiento que nos conducen a la comprensión de la alteridad, que son los componentes que yo propongo fundamentales de ese oficio del historiador y que es conveniente que, claro, en mayor o menor medida muchos historiadores e historiadoras los utilizan, pero los utilizan de una manera más inconsciente, sin saberlo y sin esta forma ordenada que yo le he dado en un trabajo que aparece en un libro que se llama La utilidad de la historia y que cuyo capítulo lo pueden buscar en internet en mi perfil de academia. Pues recomendaremos, repite el título por favor, José Manuel, para que la gente lo pueda buscar. Exactamente, La utilidad de la historia, de Editorial Trea, editado en Gijón, allí en España. Entonces, maravilloso. Pues sí. cinco dimensiones de la historia, el tiempo, el espacio y cómo las vivencias han afectado a las culturas y las sociedades que nos han precedido. José Manuel Ventura, profesor, José María Martínez, presidente, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y os esperamos en Noche Paradigmática, que es vuestra casa. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, para lo que se disponga en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gentil, hasta pude ver tu sonrisa sutil. Quise ser como un niño otra vez, echando a correr bajo lluvia de abril y llegar empapado a tus brazos por sentir el calor maternar de tu abrazo. Te soñé con tu andar, señoril, y te pude ver solamente el perfil. Te pasé para verte después desaparecer, vestidita de añil, y te quise atrapar en mis sueños, pero echaste a volar en las alas del viento. Que están fijas en la pared. Te soñé como un ángel azul al amanecer, vestidita de tu. Te quise atrapar en mis sueños, pero echaste a volar en las alas del viento. La semana pasada dábamos el capítulo final de la serie sobre los números, tanto reales como imaginarios, que habíamos trabajado con Maite. Y esta semana Maite nos trae los fenómenos hipercomplejos en matemáticas. Maite, nos traes algo difícil para la noche del sábado al domingo, pero lo enfrentamos con cariño. Cuéntanos. Bueno, el título lo puse para un poco atemorizar a la audiencia, la verdad. Lo confieso, he sido un poco perversa. Ay. Estuvimos viendo recientemente los números complejos. Y habíamos estado viendo que al final fue necesario imaginar un número para dar solución a algunas ecuaciones que no tenían, sino era de esa forma una solución en los reales. Y también hemos estado viendo que es mucho de imaginar las matemáticas. Y hoy vamos a traer unos números que quizás sean de los más desconocidos. Yo los vi, me acuerdo, en la carrera, los estuvimos viendo en alguna asignatura. Confieso que no recuerdo en qué asignatura, pero sí me acuerdo de hacer estas operaciones, que además a mí me gustaba bastante, me resultaba bastante curioso las reglas y demás. Y estos números se llaman hipercomplejos, o cuaterniones. Cuaterniones. Claro, pero el otro día estuvimos ya hablando de los complejos, o sea, el otro día complejo, hoy hipercomplejo, y lo expresábamos en forma binomial, teníamos la parte real y la parte imaginaria, que sí, era lo de A. Nos comentabas que era como una especie de ejes, ¿no? O sea, exacto, es como dos coordenadas. Sí. Pues ahora nosotros aquí, en vez de hablar de binomial, pues son números que son cuaterniones. O sea, estamos ya apuntando que vamos a pasar de, digamos, dos dimensiones a cuatro, y de entonces números complejos a hipercomplejos. Pero o sea, espérate, que es como, es realmente una ampliación. Para, Javi, para la música un segundo. Javi Juan, para la música un momento. Javi Juan, para la música un momento, que tenemos que comentar una cosa. Vamos a ver, Maite. Ya era difícil una recta y luego otra perpendicular para un número que teníamos que inventarnos porque las matemáticas no daban más de sí. ¿Me estás diciendo que ahora tenemos que enfrentarnos a cuatro dimensiones de números, cada uno de su padre y de su madre? Realmente, dicho así, parece súper complejo, decir, hipercomplejo. Es hipercomplejo, Maite, por Dios. Pero cuando empiece a contarte cómo surge, dirá, ah, vale. Javi Juan, 2 litros de café intenso. Cuéntame que esto va. Cuéntame, Maite, a ver. Bueno, pues verá. Resulta que Hamilton, que no sé si se acuerda que estuvimos hablando de él, alguien en los números, en los grafos, sí, que es también una parte de la matemática relativamente joven, y Hamilton era un bueno, me cuesta decir matemático porque este hombre era yo diría que hoy en día podríamos definirlo casi como el superdotado entre los superdotados. ¿Era Sheldon Cooper? Más aún. Wow, vale. Sí, sí, yo creo que sí. Porque Sheldon Cooper tiene sus limitaciones. Sí. Pero Hamilton, desde que tenía 13, 14 años, por ejemplo, dominaba un montón de lenguas desde los 13 años con soltura, pero entre ellas no te creas que estaba el inglés, el latín, el francés, no, es que también estaba el árabe y algunas, que, vamos, wow, o sea, lenguas muy, muy dispares. Sí. Y eso ya era el joven Hamilton. Este señor realmente aportó muchísimo a muchos campos y él empezó a imaginar cómo, nunca mejor dicho, cómo a través de los números complejos, de los números imaginarios, cómo podría hacer, dijo, bueno, y si en vez de centrarme en dos dimensiones, lo amplía a una tercera. Y él no daba con la tecla. Y un día, por despejarse, se fue a pasear con su mujer. Él vivía en Dublín. Y pasearon, pues, como tenían costumbre, por el Canal Real. Y andando, paseando, de repente tuvo una idea feliz. ¿Y qué haces tú cuando tienes una idea feliz y vas de paseo por ahí, por el campo? ¿Correr a casa a coger papel y lápiz? Bueno, hoy en día casi yo, por lo menos, saco el móvil y tomo y abro una notita de esas que hay. O me mando un correo, le mando un WhatsApp a alguien para tenerlo por escrito. Bueno, pues vamos a imaginar una época donde no tenemos móvil y este hombre no se le ocurre otra cosa que coger, irse al puente. Ajá. Y la idea que tuvo feliz la grabó allí en la piedra. A ver, ¿pero cómo lo grabó en la piedra? O sea, se llevó un mazo y un buril y empezó a... No. Él cogió con una piedrecilla así de arista viva. Madre. Y rayó, o sea, como cuando tú llegas a un baño y alguien se ha entretenido en poner un corazoncito y poner ahí su nombre o la inicial de otra persona, igualito en el puente. Madre mía. Pero lo fuerte es que creo que todavía está. ¡Ostras! Sí, sí. Como cuando tú vas a ciertos baños y te pone que alguien estuvo en 1994. Lo mismo. Pues tú llegas allí y ves que Hamilton en 1843, paseando con su mujer, pues cogió allí lo que fuera y empezó allí a rayar la solución. Claro, fue para los ciudadanos de Dublín, claro, fue un hecho histórico que había que recordar. Entonces le han añadido allí pues una plaquita y está protegido y hay una plaquita que lo explica. Sí. Y digamos que, o sea, cómo se expresan estos números, porque la expresión del complejo, hombre, era como el eje X primero más luego lo del eje Y multiplicado por Y. Sí. Pero estos números de cuatro dimensiones... Bueno, pues vamos a primero explicar por qué puso cuatro y no tres, que es lo que él buscaba. Y es que él intentaba cuadrar, formularlo axiomáticamente, él pues partir de... Perdona, ¿qué es un axioma? Que a lo mejor nuestra audiencia axiomático, ¿qué significa axioma en matemáticas? Un principio del que no se puede dudar. Por ejemplo, los números naturales. El primer principio es que existe el número cero en los números naturales, o el uno, según pensemos, vamos a imaginar que sea el cero. Sí. Es decir, que no está vacío. Que hay algo. O sea, el axioma primero de los números es que el conjunto de los números naturales no está vacío. Vale. Eso es un axioma del que partimos, porque si está vacío, pues ya no dejamos de estudiar los números naturales. Lo primero, y que no se puede dudar ya jamás, es que no está vacío. Y él, digamos, que hizo como esa serie de normas que los números estos... Claro, cumplen. Entonces él lo que... bueno, realmente en todo el saber matemático, filosófico, en la época del Renacimiento se quiso sustentar todo. Profundamente, porque muchas cosas se habían ido desarrollando intuitivamente, pero algunas llegaba un momento en que podía haber ahí realmente podía haber una situación en la que realmente se viniera abajo todo el saber que se había construido a partir de eso, y por eso se buscó ese fundamento axiomático. Ajá. Y por eso pues se publicaron en las distintas áreas de pensamiento y de ciencia, se buscó cómo fundamentar todo ese conocimiento. Por eso yo a veces ni me doy cuenta de que empleo un término quizá un poco desconocido cuando hablo del saber axiomático. Entonces Hamilton, buscando cómo poner las bases de los números complejos, pero ya añadiendo uno más, no daba con la tecla, y entonces se le ocurrió que en vez de seguir intentando buscar otro número imaginario, J, añadí otro más, el K. Entonces él decía, en vez de A más BI, sí, pues él dijo, bueno, pues vamos a completar más CJ y más DK. ¿Por qué? Porque descubrió que de esta forma... Igual que y al cuadrado era igual a menos 1, sí. J al cuadrado también es igual a menos 1, K al cuadrado también es igual a menos 1, sí. Pero, y aquí es donde viene lo fundamental, y por J por K también es menos 1. Claro, porque menos 1 por menos 1 es más 1, más por otro menos 1 vuelve a ser menos 1. En fin, que él dijo, si en vez de añadir una dimensión más, añado de golpe dos, lo tengo solucionado. Y vale. Por eso fue, por lo que del tirón, pues ya puso que en vez de ser un binomio, eran cuatro términos. Y por eso de ahí viene el nombre de cuaterniones, a estos números que definió Hamilton. Pero, por ejemplo, como has comentado lo de IJK, me estás hablando de los vectores, de los ejes de unos vectores al final, ¿no? Exacto. Y de hecho... Al final, todo esto ha sido el sustento de muchas ciencias aplicadas de hoy en día. Todo, incluso los giros. No sé si alguna vez ha utilizado un videojuego en el que un personaje tiene que girar, se ve un escenario en 3D. Sí. Todo eso se basa en los cuaterniones. ¡Ostras! Entonces, realmente, aunque hemos llegado hasta este punto pensando que eran desarrollos puramente de pensamiento, al final ha tenido una trascendencia, y es que gracias a esta construcción matemática, al final sobre ella se han sustentado muchas ciencias como el electromagnetismo y otras ciencias aplicadas, la mecánica, pero también todo lo que sea, sobre todo giros tridimensionales, porque al final lo que tenemos es cuatro dimensiones. ¿Cómo que cuatro dimensiones? Claro, el eje real, sí, y el eje de la Y. Vale. Pero luego tenemos el de la J y el, sí, de la K. Pero eso, pero tú en los ejes puedes dibujar, pero ¿qué haces? ¿Como tres ejes y luego una intersección en plan diagonal que los atraviesa, o cómo? Realmente nosotros lo representamos por ejemplo, los números complejos en dos dimensiones, sí, o el espacio en tres, para simplificar, pero esas dimensiones realmente no tienen que tener una equivalencia espacial. También podemos tener una cuarta dimensión que realmente sea el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y sean los números reales, por ejemplo. Pero entonces, tú aquí, por ejemplo, me estás hablando de lo que sería como la base de lo que hacen los físicos teóricos, de que se inventan universos de... Me han inventado un universo de 35 dimensiones. Exacto. ¿Eso viene por ahí? De hecho, luego esta teoría, como podéis imaginar, si hubo quien se le ocurrió poner dos dimensiones y luego Hamilton le puso cuatro, esto también ha tenido esos derroteros. Después, que no se preocupe mi audiencia, que no vamos a seguir sumando dimensiones al multiverso de los números. Suena un poco a patada para adelante. Es como dos dimensiones, ponle cuatro. No, y ahora son ocho. O sea, es claro... visualmente es que es muy difícil de ver cuatro dimensiones dibujadas. Claro, pero por eso decía, a mí esto me gustaba porque era muy mecánico, porque si I al cuadrado es menos uno, por ejemplo, sí, luego también I por J es K, claro, pero si hago J por I es menos K, y entonces cuando empezabas tú a multiplicar polinomios en donde tenían términos I, J y K, pues cuando ibas multiplicando todo por todo, se iba eso simplificando y se iba operando. Y la verdad es que es cierto que es algo muy mecánico, pero a mí me gustaba mucho. Yo lo veía muy bonito esta parte de la matemática, que sinceramente ni recuerdo en qué asignatura lo estábamos viendo. Y es que aparte es muy curioso porque yo siempre me lo he llevado a un ejemplo de algo muy geométrico, pero por lo que me estás comentando, ¿qué pasa? ¿Como que la geometría y las matemáticas estaban separadas en ese momento? Bueno, porque hoy en día se asume como que la geometría es parte de las matemáticas. Es que realmente estamos hablando de vectores, que es ineludiblemente es geometría, pero también tienes razón en lo que has comentado antes, de que cuando empiezas a haber varias dimensiones, que llega un momento en que nuestra representación o nuestra realidad alrededor, que vemos en 3D, digamos, se queda corta. Es como ese pequeño ejercicio que nos dicen, imagínate que solo viéramos dos dimensiones en vez de tres. Dicen, y ahora de repente, desde hacia nosotros, se acercara una pelota gigante rodando. Y lo que ves es un realmente disco. Lo que ves es un disco que crece, ¿no? Pues ahora vamos a imaginar al revés. En vez de que vemos tres, que vemos cuatro, cinco, seis. Nos cuesta muchas veces. Sin embargo, sobre el papel, te pones a operar números. Y es algo que no solo sale, sino que incluso es muy bonito ver cómo al final todo va cuadrando. Y como decía, en algunos campos, como en la electrotecnia, es muy común utilizar estos números, pero también en todo lo que es diseño de giros y espaciales y demás se usa también. Pues nada, o sea que le debemos la Wii y la Switch a Hamilton. Bueno, a Hamilton le debemos muchas cosas. Quizás deberíamos otro día hablar del pequeño Hamilton. Se ha hablado mucho de anécdotas del pequeño Gauss. Sí. Quizás también merece un lugar destacado Hamilton. Gauss, no sé si es verdad o no, la anécdota que le manda el profesor, copiame los números del 1 al 100, porque estaba hasta la nariz de los críos, y llega Gauss y dice, la suma total es no sé cuánto. Exacto. Y es que de un bofetón así dado de mano, qué maravilla. Maite, pues nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo. A ti, Rafa. Hasta la próxima. Adiós. Ya echábamos en falta el sonido del aula de debate en nuestro programa de radio en cada una de nuestras ediciones. Ay, don Javier Ruiz, ¿cómo está usted? Echándote en falta a ti. Ay, madre mía. Nosotros tanta ganas de venir a seguir con vosotros profundizando en este arte que es la oratoria. Lo vamos a hacer mejor. Vamos a hacer un programa desde Granada. O sea, va a haber un programa que vamos a irnos a tu casa, todos los de Paradigma, la noche paradigmática, y vamos a grabar el programa contigo. Javi Juan nos ha permitido vernos a través de la webcam, así que ahora empieza el show. ¿Qué quieres ver? No sé, perdona, es que ver una webcam y gente al otro lado y uno se pone ya a bailar. Javi, cuéntanos en tu nueva sección, bueno, en tu, no nueva, sino en tu reinstallation of the section, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya lo hemos señalado en la presentación, pero cuéntanos. Pues mira, justo hoy tengo aquí a Carlos, aquí de Granada, de la Asociación de Babel. Hemos tenido a otro miembro de Babel, como a Fernando. Sí. Pues, y también para presentaros un poquito al buen material que se cría en Granada. De acuerdo. Don Carlos Vega, que le hemos presentado en hoy nuestra edición 21 de la Noche Paradigmática. Carlos, el tema que nos ha comentado Javi hoy es el tema del debate de tu vida. ¿Por qué? O sea, ¿de verdad un debate te ha marcado tanto como para que sea un hito vital? Buenas noches. Sí, o sea, realmente en el mundo del debate no solo uno, sino varios debates te marcan. Pero especialmente me acuerdo de uno que sí que me dejó huella, tanto a nivel personal como a nivel, se puede decir, de desarrollo personal también, wow, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Además, sí, con un detalle muy bonito. ¿Ligaste? Y tú fuiste juez de ese debate, Rafa. No, bueno, no. Sería juez trainee o cosas de esas que gusta ponerme, de no dejarme opinar y de dejarme ahí en plan, sí, sí, el gordo que haga hueco. De esas cosas que haces tú, ¿eh, Javier? Pero bueno, espero que fuese a favor de ti, y si no fue a favor de ti, lo siento. Haces muy buen hueco, Rafa. No, es verdad que relleno muchos espacios, o sea, eso quieres que no lo hago. Pues, y entonces, claro, tuvo que ser aquí en Córdoba, por lo que estoy viendo. ¿O fue a través de algún formato online? No, o sea, fue cuando se podía ir a debatir presencialmente, en esos viejos tiempos que se podía ir a debatir presencialmente. Sí. Y la verdad, pues sí, fui a Córdoba y fue justo un torneo que organizó la aula de debate de Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Y recuerdas cuál fue la moción o qué estuvimos discutiendo? La recuerdo sin ningún tipo de duda. Quizá un poco polémica, pero ya contaré por qué me gustó a mí tanto y me impactó, que fue si fue o no legítima la creación del Estado de Israel. Hombre, claro, claro, claro que no. Oh, perdón, no puedo como juez, no puedo posicionarme. No, es verdad que ese torneo del tema de Israel, Javi, quedó muy bien porque es que daba muy bien para tanto argumentar a favor como en contra, o sea, una pregunta muy bien seleccionada. Sí, sí. Sin duda, o sea, para mí siento que fue un torneo que de verdad había postura sólida a favor y postura sólida en contra. Uh-huh. Por eso a mí me gustó mucho a nivel de contenido. Sí, sí. Y además ya a nivel de desarrollo y demás, las explicaciones todas eran diferentes y había muchas cosas que no tenemos en cuenta, otros equipos sacaban cosas muy interesantes. Entonces, un torneo, por así decirlo, dinámico. Uh-huh. ¿No? Hay torneos en los que simplemente vas a debatir y saben que te van a sacar siempre lo mismo. Aquí, y la sensación que tuve yo, y por eso me gusta bastante este torneo y esta pregunta, siempre había una cosa distinta que sacar, siempre había algo nuevo que no te esperabas. Y tengo especial cariño por eso. Claro, porque además, si no recuerdo mal, dado que la pregunta estaba cerrada desde el principio, esto tuvo que ser un formato académico normal, ¿no, Javi? Efectivamente, el formato académico que trabajamos en nuestro torneo Séneca. Exactamente, sí, disculpar, por eso soy juez trainee o panelista, porque no me acuerdo exactamente de las fechas. Pero, o sea, una pregunta, Javi, tú como organizador, ¿puede que el mayor problema de un torneo académico sea que la pregunta se queme muy rápido? Porque claro, son muchísimas rondas con el mismo tema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sí, es de las principales quejas que hay sobre el formato académico, que es que al final es muy fácil que si una pregunta no está perfectamente formulada o si no hay suficientemente controversia, por decirlo de alguna manera, se repitan los argumentos y al final los debates sea repetir, pues si me saca este argumento tengo que sacar esta refutación y no hay tanto de improvisación que mola tanto de esa adrenalina, claro, de antes del debate. Claro, y Carlos, una preguntilla. ¿Tú digamos que estuviste alternando posiciones durante el debate o fuiste mayoritariamente a favor o mayoritariamente en contra? Pues se van alternando posiciones de forma más o menos equitativa. Y claro, eso es lo que te da a ti la, por así decirlo, versatilidad para en el pensamiento. O sea, plantearte la posición a favor y plantearte la posición en contra, intentar que sea lo más sólida posible, sabiendo que cualquiera de los dos te puede salir en el siguiente debate. Claro. Así que eso me parece lo más interesante también de formato académico, por así decirlo. Javi, disculpa, te hemos interrumpido. ¿Qué nos ibas a comentar? eso, que ha habido algunos intentos de solucionar el problema de las preguntas en académico, en ese sentido, y todavía se ven con recelo, porque, por ejemplo, creo que la Francisco Vitoria, en alguna de sus ediciones, ha tenido dos preguntas para que no hubiera siempre los mismos debates, sino que hubiera dos. Sí. ¿Cuál es el problema? Que el nivel de investigación que requiere dos preguntas... Son cuatro, brutal. Serían cuatro líneas a la vez, claro. Efectivamente. Y luego además las métricas, ¿cómo las comparas? Porque a lo mejor hay una pregunta más sencilla y otra más compleja, no puedes hacer un ranking, claro, homogéneo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, hay mucha crítica en ese sentido. Y Carlos, además de lo que es el impacto, que te acuerdas con tantísimo detalle, señalabas que a nivel personal te supuso un enorme avance en tu vida. ¿Por qué? Sí, por supuesto, sin entrar en datos íntimos de lo que pasa después del debate. Uy, uy. Sí, efectivamente. A nivel personal me supuso un cambio, porque yo estudio aquí en Granada, estudio el doble grado de Derecho y Política. Wow. Y precisamente esa política internacional, pues, me marca en el sentido de ponerme yo como persona a investigar qué sucede en Oriente Medio, cuál es ese conflicto exactamente, porque yo antes de ese torneo no tenía, creo que, tanta idea, o simplemente que tenía unas pinceladas sobre lo que ocurría allí en Israel y Palestina. Pero gracias a ese torneo, pues me obligó a mí a ponerme a estudiar, y sobre todo que fue una investigación pues profunda, porque precisamente creo que el tema lo exigía, no podía ir con una investigación superficial. Y lo recuerdo con especial cariño, y el a mí, como persona, hacer una investigación sobre un tema concreto me ayuda tanto a aprendizaje de lo que viene siendo estudiar para un académico, pero también a nivel de politólogo, de persona que, claro, tiene que estudiar conflictos, de persona que tiene que ponerse las dos tesituras de Israel y Palestina. Entonces, pues para mí supuso un crecimiento y como una toma de contacto para un mundo de la politología. ¡Hombre, hombre! Totalmente. Carlos, entonces, mira, esto que voy a decir va a parecer una pedantería por mi parte, pero es verdad. Hay plataformas de cursos online muy interesantes, una de ellas es Coursera, y hace unos años, por curiosidad, hice un curso de Derecho Internacional. Porque digo, mira, me parece interesante, y de las pocas nociones... Mira, quiero ser pedante en la radio. Javi Juan, me pones un látigo de fondo, ¿vale? No, en serio... No, en serio, tío, y estuvo muy guapo, pero claro, una de las preguntas que me surgieron cuando estudié este pequeñísimo curso era el tema de, por ejemplo, hacer valer un derecho internacional. Y digamos que, tú que lo habrás estudiado más profundamente, ¿hasta qué punto está condicionado el tener un ejército muy poderoso para poder hacer valer un acuerdo internacional? Porque luego los tratados se los pasa a mucha gente por todos lados y hay sanciones, pero luego no hay sanciones, pero ¿qué hacemos con todo eso? Evidentemente, durante el torneo, y me acuerdo, que se habló mucho de tratados, se habló de Naciones Unidas, ¿no? Como Naciones Unidas intentó mediar esa creación del Estado de Israel. Y precisamente uno de los motivos por qué Israel gana esa contienda o tiene más peso es porque era excolonia británica y tenía un ejército pues muy fuerte en ese momento. Así que evidentemente creo que el tema del ejército sí que influye bastante, y evidentemente el apoyo internacional que tiene Israel no es el apoyo internacional que tiene Palestina, por desgracia. Claro. O sea, que digamos que... Y, por ejemplo, acabas de señalar que una de las líneas argumentales más poderosas fue el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿También se manejaban otros argumentos o al final todo se acababa reduciendo a cómo están los yanquis por detrás, se hace esto y listo? También se habla mucho de la propia legitimación en sí, de por qué existía una necesidad de que se creara el Estado de Israel. Porque esto viene por teorías sionistas, ¿no? De que el pueblo judío sufrió una diáspora, se esparció por toda Europa... y por todo el mundo en general, y que necesitaba, después del holocausto, necesitaba un lugar donde descansar apaciblemente. Entonces se plantearon distintas zonas, se plantearon Nueva Zelanda, se planteó también, creo que Argentina incluso, y finalmente se quedaron con Israel, con la zona de Palestina. Entonces, pues también fue uno de los motivos, es decir, ¿por qué tiene que ser justo en esa zona de Oriente Medio y no tiene que ser en otro país, en Nueva Zelanda, en Argentina o en otro lugar del mundo? Esa también era una de las opciones que se planteaba desde esa argumentación. Sí, sí, sí, sí. Pues, bueno, pero al final, claro, digamos que tú encontraste en ese debate como un espaldarazo a tu desarrollo profesional como futuro politólogo y abogado o profesional del derecho. Pero ¿y a nivel personal tuyo? ¿Era tu primera prueba así a ese nivel de contraste a nivel nacional o cómo? Sí que es verdad que había hecho otro debate académico anteriormente, pero yo siento que este debate y este torneo especialmente me puso más a prueba, porque realmente los otros temas que se habían propuesto pues no me han llamado tanto la atención, o no creía que fuesen temas que requerían una investigación tan holgada y tan seria y rigurosa. Por eso creo que fue uno de los motivos en el cual sentí que este torneo era tan importante. Aparte también, una cosa para mí más personal, es que conseguimos breakar, conseguimos pasar de ronda y conseguimos pasar a cuartos de final. Entonces, pues, ese fue uno de los motivos por los cuales vi que el trabajo está recompensado. Cuando uno trabaja y estudia en debate y en la vida en general, pues puede conseguir llegar más lejos. Claro que sí. Pues, Javi, ¿tú qué opinión tienes de eso? De que, imagínate un juez trainee que se le ocurra mucho, que hace unas buenas valoraciones, que valora y qué tal, y no pasa de panelista, tío. ¿Qué te parece eso, Javi? Pues a mí me parece que lo que debería hacer es pasarse más por las redes de la aula de debate, @auladedebateuco en Instagram, Facebook y Twitter. Te voy a llamar José Tomás, Nos vemos la semana que viene, Javier. Hasta la próxima. Bien, venga, un abrazo. Hasta ahora. Carlos, encantado. Muchísimas gracias. Igualmente, espero estar más tiempo aquí con vosotros. Un placer. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my Lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. Thank you. Cuando se creía que el género de zombies a partir de The Walking Dead no tenía mayor extensión, en 2003, Julián Lara y su equipo demostraron que el arte andaluz y el arte español podían ir un paso más allá. Esta semana en el cine hablamos de una joya del género de terror. Bueno, del género de zombies. Bueno, hablamos de una película. Se llama Civilian Death Hunter Zombies. Vale, ahora vendría el tráiler, pero no hay. Entonces, ¡ah, los zombies! ¡Ay, ay, ay! Lo siento, no hay tráiler. Esta es una película de género terror cómico, desarrollada sobre todo en Sevilla en diferentes ámbitos. Es una producción muy, muy, muy pequeña, hecha con muchísimo encanto y muchísima desvergüenza, lo que hace que la puedas disfrutar en muchísimos niveles. La película, según su ficha en Wikipedia y en IMDb, tuvo una producción de 3.000 euros del año 2003 y dura aproximadamente una horita y cuarto. El argumento es muy interesante, claro. Desde los años 70, Sevilla está intentando dotarse de un metro y hay unos trabajadores que han quedado sepultados durante cerca de 20 años. Cuando se reabren las obras para poder continuar la obra, años después, se desata una horda de muertos vivientes que intentará arrasar Sevilla y la vida de sus ciudadanos. La ciudad estará secuestrada por estas criaturas que lo único que buscarán será comer cerebros, alimentarse de sangre y órganos sevillanos. Pero afortunadamente hay un grupo de élite, una tropa de élite de Isvililla dedicada a cazar zombies y salvar la ciudad. Son los Death Hunter. La película es una obra maestra del cine chusco, junto con Cárate a muerte en Torremolinos y nuestros maravillosos amigos de las estrellas, hace una trilogía fantástica para una tarde lisérgica. Momentos clave de la película, hay tres bajo mi criterio. Uno es cuando se produce la feroz batalla entre Leonardo Dantes y dos zombies al ritmo de El baile del pañuelo. Hay dos zombies persiguiendo a Leonardo Dantes por Sevilla y en un momento determinado el maestro Zen, convertido en una especie de sabio oriental al estilo de Kill Bill, cantando El baile del pañuelo, conseguirá no solamente que los zombies dejen de perseguirlo, sino que además huyan despavoridos del maestro Zen Dantes. Por otra parte, una escena también de un neorrealismo que roza con arroz negro, o sea, es el neorrealismo italiano, en la que un señor vigilante de parking con diversidad funcional se encarará con la ayuda de su muleta a dos zombies a los que les reventará literalmente la cabeza. Una escena que combina el neorrealismo de Pasolini con el kung fu más duro de Jean-Claude Van Damme. Y finalmente el momento en el que Kiko Veneno es comido por un zombi sevillano en el váter de un bar. Esos tres momentos hacen que la cinta vibre en una armonía, en una emisión de onda muy particular y nos hace, bueno, pues replantearnos si el cine de verdad merece la pena y si todo el mundo tiene derecho a hacerlo. En cualquier caso, Civilian Death Hunter Zombies es una de las películas más divertidas que he visto en mi vida. Es una malísima película, pero autoconsciente, lo cual hace que el disfrute sea absoluto. Esta semana una buena muestra de cine andaluz, no de altísima calidad, pero sí con muchísimo encanto, Civilian Death Hunter Zombies. No se la pierdan. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Adriana. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sabes algo de Teresa? Ostras, pues me preocupa porque, bueno, la primavera la sangre altera, pero sí que sigue ahí, ¿no? En esta búsqueda, en este viaje. Pero bueno, hasta el 40 de mayo no te quites. Si empezamos con refranes. Nos da para la agenda cultural, pues sí. Y para más, sí. Yo recibí el último mensaje desde un móvil de estos anónimos que se tiran y se usan, porque claro, no sé si lo sabéis, pero Teresa está yendo de misión secreta, entonces nadie puede registrar su llamada. Pero bueno, yo tengo ahí mis contactillos y Esteban también, y nos está diciendo que está escondida en un sitio y que seguro que va a sacar alguna exposición más. Pues sí, ahí intentando, ¿no?, crear cultura, qué interesante. Sí, sí, de debajo de las rocas, vamos. Y además, bueno, fíjate, ¿no? ¿Con qué podemos empezar? Pues ¿qué? Eso iba a decir, te digo, fíjate, ¿no? Venimos de la Semana Santa, de estas vacaciones, pero no paran, ¿no? No paran estas actividades que, bueno, no. Se nota, ¿no?, que ya va llegando el mes de mayo en Córdoba, muy querido por todos. Y tenemos este Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes, que, bueno, ya lo teníamos la anterior agenda y sigue todavía vigente. Sí. Bueno, pues yo aquí estoy viendo también que sigue vigente la exposición de Ginés Líbano. Por favor, no os la perdáis. Hay muchos cuadros de ángeles que personalmente me encantan. Es que yo he ido a la exposición. Soy una fan. ¡Hala! ¡Madre mía! No hagas spoiler, ¿eh? No. Tenéis que ir a verlo. Qué guay. Bueno, también tenemos también vigente la de la exposición de Otro Sol en la Fundación Antonio Gala. Y bueno, en el ámbito musical, el 5 de abril en el canal de YouTube de La Casa Árabe se emite la canción Takasim, improvisación instrumental. Sí. Ya lo comenté la semana pasada. Claro, y también... ¿Te acuerdas, no, Esteban? Pues la verdad es que sí, ¿no? También, claro, la Casa Árabe que está promoviendo muchas cosas. También tenemos el desplazamiento de diásporas de Yemen, que, bueno, Yemen, aparte de ser un mapa de videojuegos, pues es una ciudad, ¿no?, bastante característica del sudeste asiático. Y muy interesante, ¿no?, esta exposición, que además la tendremos tanto por la mañana como por la tarde, hasta las 8 de la tarde. Wow. Guay. Pues genial. Bueno, y tenemos cositas. Claro, y acabamos encima con la Fundación Antonio Gala, súper reconocida en Córdoba. Pues este espectáculo de Otro Sol, bueno, exposición, ¿no?, sobre todo. Que exposición. Que tiene una franja muy cortita, cuidado, si queréis ir a visitarla, de 5 a 6 solamente. Exactamente. Bueno, ya está, ya a ver si Teresa nos trae más cosas. Claro, ahora mismo tenemos esto. Claro, efectivamente, ¿no? Porque para apañarnos una semanita. Sí, bueno, y de sobra, ¿no? Yo creo que ahora que han empezado las clases de nuevo, ahora un poco con calma, ¿no? Hay que adelantar muchos trabajos, ya sí está. Con calma. Que viene el fin de curso, ¿no? O sea, pensaba que no se iba a acabar este curso nunca y está llegando a su fin. Ya ves. Ay, qué rápido se está pasando. Ay, no quiero acabar la universidad. Oh, Dios mío. Pues bueno, espero que os haya gustado, ¿no? Que vayáis, ¿no? Que os promuevan alguna de estas actividades, que vayáis a verlo. Sí. Y nos vemos. Claro, recordad que lo importante es que se note que realmente los cordobeses queremos cultura, porque si no, tampoco se va a crear. Así que ya está. Esta es la reflexión de la semana. Totalmente. Y bueno, Teresa habrá vuelto de su misión secreta. Si no, la traemos arrastrando. Cargada de cosita. La buscamos. Si no, tendremos que ir a buscarla. Sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.